Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 329, el día 8 de agosto del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chessman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horas. Vamos los días lunes en vivo de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y piripipipi, qué semanas, qué días, qué convulsiones. Argentinos en la cornisa somos, ¿no? Como en esos caminos de cornisa de montaña, vamos todos en filita, agarraditos de la mano, esperando que lo que nos marca en el camino no se caigan. Se caen ellos y nos caemos todos en una reacción en cadena, salvo los que son más poderosos, esos, como se decía antiguamente, son como los gatos, caen siempre parados, ¿no? Esos no tienen problema. A esos no les agarra el hambre, no les agarra la angustia, nada. Ellos se satisfacen con miles de millones de dólares que se robaron de la Argentina. Pero bueno, ahí estamos. Y vamos a ir hoy, el viajecito 329. Primero un recuerdo a un hecho conmocionante, ¿no? Esta Argentina que nos acostumbra al horror. Y uno supera al otro, y una desgracia que tiene culpables, como por ejemplo la voladura de una escuela, la escuela número 49 de Moreno. Vamos a volver a escuchar a Sandra Calamano, quién era esa profesora de música, luchadora social, no solamente docente, una líder. Y Rubén Rodríguez, un compañero del escalafón de maestranza, de servicios generales, que perdió la vida junto a Sandra por la desidia, el abandono, el desprecio de María Eugenia Vidal cuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me refresca la memoria, las palabras de Mauricio Macri cuando le dijeron: ¿vio usted lo que pasó, la desgracia, esa conmoción? Una falla en la cañería de gas que produjo la muerte de dos docentes y casi produce la muerte de muchísimos niños más, si hubiera sido, fue por cuestión de minutos. Y Mauricio Macri dijo: y sí, fue un problemita con el gas. No se olviden quiénes son. Después de esto, otro recuerdo, la Guerra Civil Española. Terminada la guerra en España, el franquismo, la derecha monárquica, fascista de España, en medio de la tregua, siguió matando. Y uno de los dramas es el drama de las 13 rosas. Vamos a escuchar un audio que las recuerda. El negro Enrique, ¿no? Futbolista, varón del fútbol argentino, que le contesta a Mauricio Macri. Y después habrá algo que está en las primeras planas de los diarios, el Opus Dei. ¿Qué es el Opus Dei? ¿Por qué es noticia que el Papa Francisco le haya rebajado la categoría a secta interna del cristianismo a lo que hasta hace una semana se suponía que era una línea interna del Vaticano? ¿Qué significa esta degradación? Porque esto es una degradación. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué pasa con el Opus Dei aquí en la Argentina? ¿Existe el Opus Dei en la Argentina? Sí, existe. ¿Tiene las mismas prácticas que tiene en todo el mundo? Sí. Es una práctica de control absoluto sobre sus adherentes. Pero primero vamos a escuchar, después lo vamos a completar con algunos datos que tenemos respecto al Opus Dei, cuando escuchemos el audio. Un personaje de la Revolución Francesa, Maximilien Robespierre, llamado el anticorrupto, ¿no? el incorruptible Robespierre. El ejemplo que dejó Robespierre y su pronto final. Pareciera ser que el destino de aquellos que se aferran a las normas, a las leyes y a los códigos, generalmente no son ni los aplausos ni las felicitaciones, sino los cadalsos. Preocupante, la injerencia obscena, literal, de Estados Unidos en la región sur de la Patria Grande, especialmente en Paraguay. ¿Qué está pasando ahora en Paraguay? ¿Qué está pasando con Estados Unidos en Taiwán? ¿Por qué Estados Unidos sigue empeñado en arrastrar al planeta a un holocausto nuclear? Sabemos por qué, y eso lo vamos a desarrollar juntos. Luego tendremos la charla con el profe Correa, recuperamos luego de sus cuestiones que tuvo que atender, gracias a Dios está todo bien. Así que bueno, y con el profe Correa vamos a hablar de la Argentina, por supuesto, del ataque y de qué pasaría si la tocan a Cristina, ¿no? Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. ¿Qué pasa con Alberto Fernández? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa en este país? Que pareciera ser que no se mueve. Y cerraremos los audios con un recuerdo a un grande, a un entrañable de la Argentina, Osvaldo Bayer, que poquito tiempo antes de fallecer dejó un mensaje muy, muy hermoso que lo vamos a compartir, un reportaje que le había hecho la periodista Caco Pardo a Osvaldo Bayer. Y como decíamos, una noticia que aparentemente iba a pasar desapercibida o no debería haberse difundido tal vez. El almuerzo del día de ayer, domingo 7 de agosto, día de San Cayetano, en el que Sergio Massa fue a la Embajada de Estados Unidos a reunirse cordialmente con el embajador de los Estados Unidos. Podemos asumir que el embajador entró con el pie izquierdo a su función, apoyando a un sector político de la Argentina, cuando no es esa su función, y mucho menos su incumbencia, y mucho más la impertinencia de sus palabras, apoyando directamente y criticando, apoyando a la oposición y criticando al gobierno nacional. Hablando directamente también de interferir en la justicia, fomentando aún más el lawfare, fomentando aún más el gobierno de los elegidos, el gobierno de los jueces, sobre la democracia, ¿no? Una especie de democracia monárquica, podríamos decir, que es lo que se pretende implantar desde el Imperio Norte. ¿Para qué? Para asegurarse que quienes forman parte del aparato judicial respondan a sus órdenes y defiendan sus intereses, por supuesto. Luego, un tema que me llamó mucho la atención, la CNN en español le dedicó prácticamente una hora. Más me llamó la atención ver que la BBC de Londres, en inglés, también le dedicó casi 5 minutos, 6 minutos, al tema de Cristina Fernández de Kirchner corrupta y la pobreza en la Argentina. Evidentemente, esto en definitiva, para decirlo a grosso modo, es como en el barrio, ¿no? Cuando hay un grandote que empuja y nadie le para el carro, y el grandote va a seguir empujando y después va a pegar y después va a robar y después va a matar, si puede. Y pareciera ser que aquí lo que hay en la Argentina desde el 10 de diciembre del año 2019 es un constante retroceso respecto a enfrentar al poder real, en este caso corporizado, encarnado en algunos sectores del poder judicial de la Argentina, especialmente los sectores más poderosos, ¿no? los que tienen a su merced vidas, bienes y libertades. Y es más, y hasta el desarrollo democrático de un país, en este caso se demuestra la debilidad institucional de la Argentina, provocada también, vale decir, provocada, abonada, en la destrucción de todos los límites que llevó adelante el macrismo, imitando, por supuesto, o siguiendo el manual de desestabilización democrática que, que se expande por todo el planeta, desde los sectores más concentrados de esta nueva, podríamos decir, derecha supremacista, totalitaria y global. Entonces dicen que Cristina presa, y si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Yo creo realmente que hay una frontera, hay un límite, y no se trata de que Cristina Fernández de Kirchner no sea un ser humano común y tenga que someterse a la justicia como nos sometemos todos, pero en un pie de igualdad y con debido proceso. Si no es eliminar opositores utilizando una especie de mafia organizada, dedicada a destruir a la Argentina y especialmente a destruir a los opositores. Entonces, esto es algo que está sucediendo a la luz del día, no es oculto, o sea, se sabe, todo el mundo sabe que hay una maniobra político-judicial para sacar a Cristina Fernández de Kirchner de la carrera, y ya estoy, por eso hice la acotación inicial de los noticieros internacionales en los cuales se está fomentando esta campaña. Y yo creo que un país, el Fondo Monetario Internacional lo comprendió después del 2001, ¿no? Un país incendiado no le sirve a sus intereses, y menos le sirve a los intereses de los asociados, y menos de las grandes empresas multinacionales y nacionales que tienen intereses en el país. Un país en llamas, un país desestabilizado, un país sin política, un país saboteado, un reguero de sangre, no creo que le sirva a nadie. Y menos le va a servir, no van a conseguir su objetivo de que, porque van a meter presa a Cristina, cosa que va a ser muy, muy complicado de realizar, realmente. Creo que no se está dimensionando correctamente el grado de reacción que doy por sentado que se va a producir, y no en la capital federal, especialmente. También en la capital federal, pero especialmente en todo el país. Se podría tornar invivible la Argentina. Yo creo que nadie quiere eso, salvo los que están seguros que van a ser derrotados si al gobierno actual las cosas salen bien. Esto es el macrismo y sus cómplices, ¿no? Y después el tema de Sergio Massa. Yo la verdad que a Sergio Massa le... ¿Cómo explicarlo? Sergio Massa... Yo lo voté en la fórmula, o sea, yo voté la fórmula del Frente de Todos. Pero yo lo voté del lado de Cristina Fernández de Kirchner, del lado del kirchnerismo. Ahora, sabemos quién es Sergio Massa, y Sergio Massa es una persona que es la cara amable que quiere el establishment. Les resulta menos irritante Massa, por supuesto, que cualquier kirchnerista, así sea, así baje, no sé, Jesucristo y diga yo soy Kirchner, igual lo van a repudiar. Entonces decíamos que la austeridad, yo creo que es uno de los ejes fundamentales en los cuales no solamente de forma práctica hay que meter mano, y hablo de la austeridad política, como me pareció muy bueno la medida esa de parar con las incorporaciones de empleados estatales, y yo agregaría hacer una exhaustiva auditoría en todos los estamentos. ¿Qué pasa con los dineros públicos? ¿A dónde se van? No solamente lo de los organismos centrales, sino también de los organismos descentralizados y de las empresas en los cuales el gobierno nacional tiene injerencia. Hay millones y millones de dólares que se van en cuestiones suntuarias. También, por supuesto, ni hablar de la justicia, ¿no? O sea, comprame una alfombra, traeme un arreglo floral, cambiame el televisor. Y así vamos, ¿no? Y así vamos. Y mientras la población tiene que pasar apreturas, vemos que existe realmente un grupo de personas que, porque cobran del Estado Nacional, se supone que se pueden dar la gran vida. Yo creo que es un gesto político, es un gesto simbólico, que sería muy importante que se dé austeridad real, completa. Y un hecho que acaba de ocurrir hace escasos 20 minutos, en la frontera entre Brasil y Argentina, especialmente en la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen. Un grupo de aproximadamente 50 policías brasileros, con móviles y armados hasta los dientes y a los tiros, irrumpió y cruzó la frontera argentina, entró a territorio nacional y detuvo a un delincuente brasileño. ¿Qué nos demuestra esto? Que realmente sobre la frontera norte, y esto que tomen nota a los que les incumbe, los que tienen la responsabilidad, nuestra frontera norte con un grupo de 50 policías la toman, ¿eh? No hay reparos, no hay defensa. No nos olvidemos, esto está pasando en este momento. Y no hubo ningún tipo de acción del lado argentino, o sea, no hubo reacción del lado argentino. Los tipos entraron, 50 patrulleros brasileños a los tiros, se internaron dentro de territorio nacional, en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, y se llevaron a un tipo preso y se lo llevaron para el otro lado. Si llega a pasar lo mismo con un patrullero perdido de la policía argentina misionera que cruza al otro lado, lo cocinan a tiros. Yo creo que ahí no solamente la Cancillería, ¿no? Cancillería, Ministerio de Defensa, Gendarmería, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es posible que un grupo de policías cruce la frontera? Prácticamente han roto la frontera, es una declaración de soberanía de hecho. Y ahí también vemos cómo el lawfare funciona. Cómo de golpe las policías, la judicatura, algunos operadores de la justicia, los medios de comunicación, hacen que esto que nosotros consideramos que era un Estado soberano, un Estado-nación con fronteras permanentes, no sea así en la realidad. Así que es algo de lo cual tendríamos que tomar cuenta. Y no nos olvidemos que Cristina presa significaría, a ver, ¿por qué lo digo, Cristina? Yo cuando escucho la argumentación, no, porque el que está, el secretario de Energía es kirchnerista. No, no es kirchnerista. ¿Qué se critica? Que defienda los intereses de la mayoría. Entonces, por defender de que no hubiera aumentos desmedidos en los servicios públicos, resulta ser que es Cristina. Y eso se transforma en opinión pública, forma opinión en la población, y aún en aquellos que están tirados, que no tienen un mango y que son beneficiados por la lucha del kirchnerismo, la repudian. El milagro de la comunicación. Y ahora sí, vamos a escuchar a quien creo es Sandra Calamán, un ser humano excepcional. Como siempre digo, ¿no? Los totalitarismos se ensañan con los mejores. Es el reporte número uno. Dormido, tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. ¿No parece? ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no? Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que eso se rinde. Gracias. una profe, ¿no? Una profe. Digo, porque a veces, si no las noticias, claro, las noticias, al no tener cuerpo, al no tener presencia, se transforman en cuestiones anónimas, en subjetividades. Esta es una realidad. Esa señora, esa mujer, esa docente, ese ser humano, esa lideresa, murió por culpa de la irresponsabilidad y la displicencia perversa del macrismo, especialmente María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. No nos olvidemos, y junto con ella, el compañero de Servicios Generales, Rubén Rodríguez, que fueron un ratito antes, como hacían todos los días, para que la escuela estuviera calentita, para que los chicos tuvieran un vasito de leche cuando llegaran al colegio. Eso les costó la vida. Vamos a escuchar el temita número uno de León Gieco, un tema dedicado a los maestros. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió. Serán sueños más lindos entre los hijos. Carta de los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras. Oscura que aclara chispa de luz en mi vergüenza. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave. Que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui más a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Y mi idea es seguir estudiando de contabilidad. Y... Me llamo José Villalba. Benditos los maestros que maestrean y los alumnos que alumnean. No, nada mejor que no romper esa estupidez de la vergüenza, no sé leer y escribir. Todo se aprende en esta vida. Todo se aprende en esta vida, nadie es más ni menos. Lo que sí hay que hacer es prepararse, porque si uno no sabe leer y no sabe escribir, generalmente termina siendo más esclavizado de lo que son los que sí saben leer y escribir, y después otro son como deudas que van quedando, y no es una vergüenza, son circunstancias de la vida, cada uno con su circunstancia, dirían los que más saben. La Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, CRISOL, denunció que Cabildo Abierto, una organización de ultraderecha uruguaya, y el expresidente Julio María Sanguinetti atacan sistemáticamente al Poder Judicial de la Nación cada vez que se van a tocar los temas de la dictadura, los crímenes, torturas y desapariciones en el Uruguay. Así que bueno, vaya nuestra solidaridad con los compañeros de CRISOL Uruguay. Y Carmen, Blanca, Julia, Elena, Ana, Martina, Dionisia, Pilar, Adelina, Virtudes, Joaquina, Victoria y Luisa, ellas son las 13 rosas. Vamos a escuchar esta triste historia de la Guerra Civil Española. Es el reporte número 2. Más cosas. Hoy se ha recordado uno de los episodios más crueles de la represión franquista, el fusilamiento de 13 jóvenes a las que ya se conoce como las 13 rosas, el 5 de agosto de 1939. Compañeras de la cárcel donde estuvieron recluidas han recordado sus últimos días. Las conocimos por una película de Martínez Lázaro. Su historia se había callado durante muchos años. Eran 13 jóvenes, la mitad de ellas menores de edad, cuyo único delito era haber formado parte de las Juventudes Socialistas Unificadas. Las acusaron de haber participado en un atentado contra un militar franquista y tras un juicio sumarísimo fueron fusiladas en la tapia del cementerio de la Almudena de Madrid, donde hoy se les ha dado un homenaje. 13 mujeres han depositado otras tantas rosas rojas en el lugar donde murieron. Algunas fueron compañeras de la prisión y recuerdan el momento en el que las sacaban de la cárcel para matarlas. Virtudes Álvarez estaba tan nerviosa que no podía ni vestirse. La ayudaron a vestirse con un traje de chaqueta negro. Julia no, estaba más serena. Y cuando salieron a la puerta, Virtudes miró a las que estábamos apoyadas entre celda y celda y no dijo más que esto: por favor, decidle a mi madre que soy inocente. Durante el acto organizado por el Partido Socialista de Jerez ha habido momentos muy emotivos. Los recuerdos de aquel fatídico 5 de agosto de 1939 volvían a estar presentes. Una de ellas salió corriendo por la galería: yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y eso. Así que ya te digo, nosotras pues nos quedamos deshechas allí. La muerte de estas 13 jóvenes recién acabada la guerra se considera uno de los castigos más duros que se dio a los vencidos. En este muro del cementerio de la Almudena, donde cayeron las 13 rosas, nunca faltan flores frescas. Muchas personas, sobre todo mujeres, se ocupan de mantener vivo el recuerdo de las jóvenes que se ha convertido ya en un símbolo de la lucha por la libertad. Los totalitarios, supremacistas, asesinos, amparados en guerras, en razones de Estado, en intereses superiores, matan, torturan, desaparecen inocentes, amigos, amigas de esos inocentes. El terror. Así que bueno, después lo vamos a escuchar a Robespierre hablando sobre el tema del terror. Vamos a escuchar un pedacito, Pedrito, aunque sea un ratito, de Maldición de Malinche, a propósito de los españoles, Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos se opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Nos corre el famoso león que se llama reloj. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Viene, viene, viene, viene, caminando despacito, pero inexorable. Vamos a hacer un resalto, ¿no? En el año 1956, el general Juan Domingo Perón, desde el exilio, le envía una carta a John William Cook. John William Cook era en aquel momento el delegado del peronismo en el exilio. Militante, abogado, una persona que siempre propugnó la unión entre Cuba, el proceso revolucionario cubano y el peronismo. Él consideraba que esa hubiera sido una unión virtuosa que hubiera fundamentado la revolución cubana en toda la patria grande. Y le decía Perón a John William Cook, entre otras cosas: ya no es posible seguir poniendo la otra mejilla. Se acabaron los pacifistas y se acabaron para siempre. Sin necesidad de decirlo, lo vamos a hacer y han de rendir cuentas de cuanto han hecho con nuestra gente. El pueblo se libera solo, quizás con alguna colaboración militar, o no se liberará nunca. El camino está en la resistencia civil. Tenemos una inmensa masa popular con nosotros, pero las medidas tiránicas la han desorganizado. La persecución más cruel ha impedido toda acción para reconstituir los cuadros que se encuentran en las prisiones en número impresionante. Entonces debemos recurrir a la organización clandestina a base de los prontos, de los dirigentes que estén prontos a actuar. El odio y el deseo de venganza ya han sobrepasado todos los límites tolerables, hasta en nosotros mismos, frente a tanta infamia, nos arde la sangre. Es necesario confesar que aunque fuéramos santos, esto igual nos pasaría. Estas eran las cartas de Juan Domingo Perón. Hubo algunos que cuando la difundí se ofendieron. No, pero no se trata de prepararse para pasar a la clandestinidad en nuestro gobierno. No, yo lo que estoy invocando es el espíritu solidario de la resistencia, en las cuales los pequeños actos ciudadanos de resistencia civil tenían mucho efecto y eran una cuestión organizada, a pesar de ser anárquica, porque cada cual en su lugar tenía la posibilidad de hacer acciones que entorpecieran la marcha de los totalitarios. Lo que sea. No sé, un día alguien trabajaba en una oficina haciendo fotocopias y ponía las fotocopias al revés. Otro tenía que, no sé, que cocinar y en vez de azúcar ponía sal. Otra tenía que coser botones y ponía un botón al revés. Pequeños detallitos, pequeñas cositas, pero que hacían ver al enemigo de que había un pueblo organizado, silencioso, que estaba a la espera del regreso del general Perón. Digo esto en cuanto al tema de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. ¿Ah? No son buenos momentos para andar jugando esas barajas. Decíamos, la misión del Opus Dei consiste en ayudar a los cristianos a vivir de acuerdo a la fe, contribuir a la evangelización de la sociedad, especialmente mediante el trabajo cotidiano, que comprende tanto el trabajo profesional como los deberes ordinarios del cristiano. Por lo general, cree que implican uno o más de los siguientes cuatro puntos. El Opus ejerce el control de la mente sobre sus miembros, crea problemas en las familias. Algunos miembros tienen grandes dificultades para separarse de la organización y, por último, son enemigos de la Iglesia. Vamos a escuchar el reporte número 4. Según el relato de cada una de estas personas, los trabajos que hicieron eran por demás humillantes. Y por esta situación, el Papa Francisco publicó lo que se denominó el motu propio ad charisma tendeum. Algo así como un decreto, si se quiere, ¿no? Que, bueno, lo que generó fue una desjerarquización de la organización que permitió ahora ubicarla en el ámbito auténticamente carismático de la Iglesia. Esto le quita directamente los privilegios y la autonomía al Opus Dei, que va a dejar de estar directamente bajo el pontífice y va a pasar, como el resto de las órdenes, a depender del dicasterio para el clero. Esto le da mayor independencia a las diferentes instituciones de la Iglesia y también una mayor capacidad de control sobre estas situaciones. Vamos a escuchar ahora a estas mujeres que denunciaron la atrocidad a la que fueron sometidas por el Opus Dei. Lo que ella... Fui numeraria 32 años. Fui numeraria durante 18 años. Yo durante 15 años. Yo 17 años. Estuve a cargo de la administración con numerarias auxiliares. Yo también. Sí, lo que ellas dicen es cierto. Las traían de las familias pobres para hacer la mano de obra gratis en el Opus Dei. Aquí las iban a buscar a las fincas. Y se las traía con el pretexto de que iban a poder estudiar para tener una vida mejor. Era mentira. Ni siquiera el título que les daban era válido. Se las aislaba, no podían salir solas a la calle ni ver televisión. La radio la escuchaban solo con permiso. Se controlaban sus correos y sus llamadas. No tenían contacto con sus familias. Se les inducía a la vocación de numeraria auxiliar del Opus Dei, siendo todas menores de edad. La vocación era cocinar, limpiar, servir la mesa, lavar y planchar ropa en centros del Opus Dei, gratis. No se les pagaba. Lo que llamaban amor a Dios era trabajo no pago. Eso no pasaba solo en Argentina. Pasaba en Centro y Sudamérica, Europa, Asia y África. Muchas trabajaron en Roma. Era algo regulado desde el Opus Dei en Roma y la asesoría central. Ahora quieren enviar una comisión para investigar lo que pasó en Argentina. No tienen nada que investigar. Ellos saben lo que pasó. Ellos saben lo que pasó. El Opus Dei miente. El Opus Dei miente. Que pidan perdón. Que les pidan perdón y les paguen por los daños causados. Que se haga justicia. Que se haga justicia. ¿Cuántas causas que necesitan justicia y salir a la luz, ¿no? Esto del Opus Dei, algo oculto, secreto, con todos los condimentos, ¿no? del secretismo religioso, de la dominación, del control de seres humanos sobre otros seres humanos, reduciéndolos a la esclavitud con la excusa de estar sirviendo a Dios, cuando en realidad son unos crápulas que se sirven de la gente de buena fe. Está bien que el Papa Francisco haya tomado cartas en el asunto, porque esta gente, incluso en la Argentina, son sus enemigos mortales y forman parte de lo que podríamos llamar la familia judicial, especialmente de estos sectores que hoy están empoderados en la República Argentina y que de una vez por todas tenemos que poner en caja con las herramientas de la democracia. Pedrito querido, te pega otro salto, vamos directamente al tema número 4, Iciniga de Acacia. Vamos a escuchar un pedacito y después volvemos. Hoy venimos con pista mojada, así que vamos a ir tipo pildorita a las cosas. Hoy seguimos para adelante. No, lo que pasa es que, bueno, felizmente, tenemos bastante relleno para este programa, que no es relleno, sino que es contenido. Vamos a escuchar, realmente, prestémosle atención a este audio de la injerencia de Estados Unidos en Paraguay y veamos qué pasa cuando un país se entrega absolutamente a Estados Unidos. Es el reporte número 6. Asimismo, la visita de esta delegación norteamericana a nuestro país habla más que nada de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la seguridad, defensa, y también van a abarcar un tema en agenda que hablamos del comercio. Sabemos que Paraguay, respecto a sus productos cárnicos, quiere ubicar en el mercado norteamericano y está ahí cerquita, a menos de un mes de que Estados Unidos de América nos dé el visto bueno para tener también carne paraguaya en ese país, y que va a ser muy importante, una inyección económica para el comercio, sin duda alguna, muy preponderante. Pero lo que hoy también mueve la agenda norteamericana en Paraguay es el crimen organizado. A 2 semanas de haberle declarado nada más y nada menos que a un expresidente de la República como una persona significativamente corrupta, hoy se reúne con autoridades del Poder Ejecutivo. En horas de la tarde van a tener una reunión con el ministro del Interior, Federico González, y mañana, horario todavía a confirmar, pero aparentemente va a ser en horas de la mañana, la reunión en la presidencia de la República con Mario Abdo Benítez, esta reunión. No se sabe todavía si la agenda va a abarcar una reunión del presidente Mario Abdo y una delegación de ministros del Ejecutivo, o si va a ser a puertas cerradas con Mario Abdo y después una reunión más abierta con los ministros del Ejecutivo. Reuniones con gente de la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento no la van a tener. Reuniones con, en este caso, Ministerio Público, no la van a tener. Y tampoco con sus pares paraguayos de ambos poderes del Estado, que hablamos, perdón, ambas cámaras del Congreso Nacional, que hablamos del Poder Legislativo, tampoco está en agenda por el momento. Así es que escuchemos lo que decía Federico González, ministro del Interior, sobre la visita de esta delegación norteamericana que arribó hoy a nuestro país. Sí, ya están en nuestro país y iniciando ya su serie de reuniones por unos días acá en Paraguay. Su agenda marca reuniones con representantes del Poder Ejecutivo, pero ellos no optan a que seguramente, si ellos así lo soliciten, puedan juntarse y reunirse con representantes de otros poderes. La agenda que yo tengo es con representantes del Poder Ejecutivo, y también, como están al tanto y creo que están en comunicado, van a recorrer también algunas unidades y las fuerzas de mantenimiento de paz que llevamos adelante juntos dentro del ámbito de Naciones Unidas y la cuestión de seguridad también. Son específicamente de algunas comisiones que tienen que ver con temas de seguridad, de defensa y también el ámbito comercial. Así que es un espectro bastante amplio y representativo de la Cámara de Diputados, en realidad allá le llaman Cámara de Representantes. Oportunamente, yo creo que muy próximamente vamos a tener, si Dios permite, la certificación para el ingreso de nuestra carne a Estados Unidos. Así que se viene trabajando con ellos hace ya bastante tiempo en diversos ámbitos y lógicamente para ellos también es una prioridad la lucha contra el crimen organizado transnacional. Traduciendo, Estados Unidos está mandando delegaciones a toda la patria grande por el próximo o por el endurecimiento entre las relaciones entre China y Estados Unidos y pretende que Paraguay, como históricamente es, funcione como portaaviones en tierra. Esto es lo que están buscando en esta recorrida, es asegurar eso por versiones que nos han dado fidedignas, asegurar el despliegue de tropa y de equipamiento en caso de que se estalle el conflicto y tener, estratégicamente y geopolíticamente Paraguay es el corazón de la patria grande, especialmente en la región sur, así que desde ahí tienen acceso prácticamente a toda la región sur, incluido la Argentina, bueno, pero ya vimos que la Argentina con 50 policías directamente en la frontera norte está perdida. Así que bueno, y después sobre el tema de la carne, en el próximo programa vamos a hablar de esa mentira. Estados Unidos le sobra carne, no precisa comprarle carne a Paraguay, ni siquiera la vaca manufactura, la que se usa para hacer corn beef y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a escuchar un temita del viejo Piero, aquel Piero pacifista, aquel Piero de los 80. Tema número 5, con amor, ojalá, el Tano Piero. Igual el cielo, cielo que nos mira siempre con piedad. Igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. De la tristeza hacia toda la alegría volaré, como el amor, como el mar amor, yo te regalaré. Sabes que la luz habita en tu corazón, porque el misterio es la luz de la esperanza y el perdón. País somos nosotros, América Latina somos nosotros, el mundo somos nosotros. Tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones cada día sean una plegaria. cuidar la paz para defender la vida. Y que todos tengan más trabajo y libertad. Y que no duerman más niños en las calles. Que nos amemos sin prejuicios. Que la juventud recobre la esperanza. Que no nos dividan más con banderas. Que se concrete la unidad latinoamericana y que esa unidad sea planetaria. Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre la paz. Ojalá, Tanito, ojalá, ojalá, amén, que se cumpla todo, que se cumplan todos los buenos deseos. Esos valen siempre. Vamos a escuchar... ¿Qué va a ser? Ya, como digo, nos corre el león. El reporte número 7, la injerencia de Estados Unidos en Taiwán y la posibilidad de una guerra nuclear. Por la terrible guerra nuclear que se avecina. Asimismo, los Estados Unidos de América han ordenado que el portaaviones permanezca en la región en medio de las tensiones entre China y Taiwán. Así, Estados Unidos de América también está posponiendo una prueba de misiles balísticos intercontinentales planificada. Pero el Pentágono ordenaba al portaaviones USS Ronald Reagan que permanezca en el área cercana a Taiwán para monitorear la situación. Mientras China lanza misiles en la región, anunciaba la Casa Blanca el jueves. Además, Estados Unidos retrasaba una prueba planificada de un misil balístico intercontinental Minuteman III para evitar el aumento de las tensiones, dijo a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Mientras China participa en ejercicios militares desestabilizadores alrededor de Taiwán, Estados Unidos está demostrando, en cambio, el comportamiento de una potencia nuclear responsable. Al reducir los riesgos de errores de cálculo y percepción, dijo Kirby sobre la decisión. Así, en respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, en Beijing inició ejercicios con fuego real, lanzando misiles sobre Taiwán y posicionando buques de guerra alrededor de la isla. Así, Reagan Carrier Strike Group tiene su sede en Japón y opera en el Pacífico Occidental. En los últimos días el barco ha navegado en los mares de China Oriental y Filipinas. No buscaremos ni queremos una crisis, dijo Kirby. Al mismo tiempo no seremos disuadidos de operar en los mares y cielos del Pacífico Occidental, indicaba. A un error de cálculo del desastre nuclear... Así dijo que está la humanidad el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la conferencia de los 191 países firmantes del acuerdo de no proliferación nuclear. Los nubarrones que se disiparon tras el final de la Guerra Fría están formándose de nuevo. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para evitar que las tensiones geopolíticas degeneren en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un solo malentendido, a un solo error de cálculo de la aniquilación nuclear. Guterres dijo que esta reunión es una oportunidad para reforzar este tratado y adecuarlo al mundo de hoy, y llamó a que se adopten nuevos compromisos para reducir el arsenal, porque la eliminación de las armas nucleares es la única garantía de que nunca se utilizarán. Los estados buscan una falsa seguridad, almacenando y gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del día del juicio final que no tienen lugar en nuestro planeta. En la actualidad hay casi 13.000 armas nucleares en los arsenales de todo el mundo. Todo ello en un momento en que los riesgos de proliferación aumentan y las barandillas para evitar la escalada se debilitan. And guardrails to prevent escalation are weakening. La décima conferencia del examen del Tratado Internacional, que entró en vigor en 1970 para impedir la propagación de las armas nucleares, se realiza hasta el 26 de agosto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Había sido aplazada en varias ocasiones desde 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Bueno, entonces teníamos esto, ¿no? Lo queríamos compartir antes del corte institucional y de entrar en la segunda parte de América Resiste del día de hoy, la vuelta número 329. Así que bueno, después en algún momento haremos un análisis de lo que acabamos de escuchar, aunque realmente es literal, no creo que haya falta demasiada explicación para ver lo que escuchamos, para comprender lo que escuchamos. Ahora sí, vamos con el corte institucional y volvemos. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvimos. América resiste. La vuelta de hoy es la número 329, el día 8 de agosto del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, quien les habla Ángel Fernández Chesman, responsable del contenido de APA. Y ahora decíamos, para comenzar esta segunda parte, vamos directamente, el tema de Lula va lo dejamos para otra oportunidad, pero siempre sabemos que queremos que Lula gane las próximas elecciones en la República Federativa del Brasil. Ahora vamos a ir con el reporte número 8, es el profesor Alejandro Correa, con quien sostenemos estas conversaciones que siempre son tan interesantes, y hoy nos va a traer la música de un uruguayo conocido, Daniel Biglietti. Vamos con la charla con el profesor Alejandro Correa. Estamos en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 329, el día 8 de agosto del año 2022. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Baterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, y tenemos el placer de conversarlas con el profesor Alejandro Correa. Hola, Alejandro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, y veremos qué nos depara la vida hoy. Un gran gusto de volver a recuperar estos encuentros. Sí, de vez en cuando siempre uno tiene por ahí inconvenientes que a veces no puede, entonces bueno, no los puedo arreglar, pero bueno. Fuerza mayor. A veces pasa, ¿no? Claro. Fuerza mayor, sí. Que le dice. Pero bueno, recuperamos el vínculo conversacional y también de experiencias y de emociones, ¿no? Porque decíamos hace un rato, este país que realmente no nos depara novedades, un país chato, donde todo va transcurriendo de una forma bucólica. Nunca una sorpresa. Donde vemos caer las hojas del otoño lentamente, claro, en el horizonte. Bueno, no, una película, eso es mentira. Una película de Bergman. Bueno, todo eso es mentira. Nada de eso sucede en nuestro país, en la Argentina. Claro. ¿No? Y estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De las novedades políticas, esto que podríamos, qué sé yo, para poner un nombre, una idea metafórica, un reinicio de gobierno. ¿Qué te parece a vos? Estamos hablando de la llegada de Sergio Tomás Massa, la salida de Martín Guzmán, y bueno, y toda la movida que se está originando, porque no es que llegó una persona sola, llega una señal para los mercados, porque yo creo que incluso el solo anuncio de la llegada de Massa lo que produce es que el dólar no baje, que los mercados se calmen. Entonces el problema está, bueno, ¿quiénes son los mercados? Porque parece, cuando hablan de los mercados, todo el mundo parece que estuviera hablando de un ser abstracto, así como cuando se habla de Dios, que es una cosa que está ahí arriba y que nunca se puede. Pero resulta que los mercados no son como Dios, son un poquito más concretos. Y el dólar blue tampoco lo maneja Dios, lo maneja gente concreta. Y entonces yo creo de que pareciera, al menos, de que él lo que ha conseguido es eso, frenar a los mercados, que los mercados se calmen. Ahora el problema es que eso a mí me llena de inquietud. Que los mercados estén calmos a mí me inquieta mucho. Porque los mercados, ¿quiénes son? Y son los tipos que tienen la guita, que tienen el poder y que han manejado este país desde el principio de los tiempos y que cuando pueden te la mandan a guardar. Y como yo estoy del otro lado, entonces a mí me preocupa cuando estos tipos, ellos están tranquilos. Porque si ellos están tranquilos, el que me tenga que empezar a poner intranquilo soy yo. Eso es lo que yo siempre he pensado. O sea, que a mí mucho la calma de ellos no me gusta, al contrario. A mí me gusta cuando ellos están muy inquietos, ¿no? A mí me gustó siempre el 2001 porque ellos estaban muy inquietos. Entonces yo decía, bueno, si estos tipos están muy inquietos, por algo. Y bueno, perdón, pero cuando decimos, contextualicemos, porque no, sí, acordemos, ¿no?, que hoy la gente que nació en el 2001 tiene 21 años. Claro. Entonces, hay una, esa parte, por ejemplo, no la vivió de manera consciente. Sí. ¿No? Yo recuerdo que en el 2001 los únicos que perdimos fuimos los de abajo, porque los bancos, no perdieron, los grandes financistas, perdieron hasta los del agro en el 2001. Sí. Pero los grandes financistas, los industriales, que siguieron remitiendo ganancias a sus empresas centrales cuando están en el extranjero, y la Asociación de Bancos Nacionales e Internacionales, hicieron un negocio redondo. Redondo, sí. Ellos no pararon de ganar plata. Ellos ganaron plata cuando no teníamos billete, hubo un momento en que no había billetes, que nos daban papeles, que eran, se llamaban patacones, sí, quebrachos, distintas monedas, casi cuasi monedas se llamaban, ¿no? Se llamaban así. Cuasi monedas. Y esa gente también se enriqueció con esos papeles, cuando los vendió y cuando los recompró. Claro. Porque los recompró a precio vil. Y aparte de haberlos recomprado a precio vil, no nos olvidemos que hubo un presidente que se llamó Eduardo Duhalde, que hizo esta maniobra que se llamó la especificación asimétrica. Sí. ¿Por qué especificación asimétrica? Porque se especificaron el monto de dólares que estaba en manos de la población, pero se le respetó las ganancias a los bancos y a los grandes industriales. Claro. Sí. Entonces digo, no pierden nunca, a esto quiero decir. No. Los grandes no pierden nunca. Y aparte en aquel momento... En el 2001 tampoco perdieron. Una devaluación clara. Cosa que ahora no sé qué va a pasar. No sé si piensan hacer una devaluación otra vez. Lo que veo en los tiempos diferente, lo que veo transcurrido el tiempo entre el 2001 y lo que nos pasa hoy, de diferente, es que hoy tenemos un gobierno que está de este lado de la grieta y que está siendo atacado desde antes de asumir, porque esa es la realidad. Y no está siendo atacado con adjetivos o con violencia física, está siendo atacado por el establishment, que es el poder real. Está siendo atacado en la estabilidad monetaria, está siendo atacado bajo un fuego constante de discriminación, estigmatización de parte de la prensa hegemónica, que forma opinión en la Argentina. Está siendo atacado por los exportadores de cereales, está siendo atacado por el macrismo, está siendo atacado por los socios de mano sucia del macrismo. Hicieron grandes negocios, se beneficiaron también y se pusieron en la cabeza de que a este gobierno lo iban a voltear desde antes de que asumiera. Y entonces yo creo que estamos bajo constante ataque, algunos somos conscientes de ello, pero pareciera ser que los que estaban en la casa de gobierno no eran tan conscientes de ello. O por ahí se jugaron otro albur, ¿no? Como, bueno, seamos buenos, no molestemos a las bestias y la bestia nos va a tratar bien. Podría llegar a ser. La cuestión es que yo no sé si Massa es la persona para ponerse enfrente de esta gente que vos estás nombrando. A mí me quedan dudas de que sea la persona idónea. No para, casualmente, si él los calma, eso a mí me trae intranquilidad. Que él sea el motivo de la calma de ellos. Esto es lo que yo estaba diciendo al principio, lo que estaba, empecé a decir al principio. Porque sí, es cierto, el tipo apareció y bueno, se calmó, bajó el dólar. Por ahora todavía, claro, no asumió. Todavía no asumió. Vamos a ver qué pasa mañana. Sí. No nos olvidemos que hoy aumentó el dólar. Había bajado, desde que sale el anuncio, había bajado a 260 pesos el dólar, sí, paralelo. Hoy ya está en 290. Sí. Entonces, ¿qué te quiere decir? No sé si hay calma. En realidad no hay calma. Yo esto lo vivo como que estamos bajo fuego y agresión constante. Sí. De un grupo que quiere destruir no solamente al gobierno, quiere destruir a la población pobre, quiere destruir todo lo que le impida hacer su voluntad soberana, que es enriquecerse, ser violentos, no importarle el destino común de los que vivimos en la Argentina y seguir manteniendo sus privilegios y sus lujos a costa de lo que fuera. Sí. Entonces, yo lo que veo es que esa gente jamás para de atacarnos. Entonces, cuando yo digo Sergio Massa no es el triunfo. Sergio Massa es la derrota. Mm. Pero no es una derrota que empieza con Sergio Massa. Es una derrota que tiene una primera conclusión con Sergio Massa. ¿Y si Sergio Massa no funciona y nos voltean? ¿Qué pasa? ¿Y si nos dan el golpe, quién lo va a resistir? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Quién va a salir a resistir un golpe? No, en este momento... Supongamos que mañana los jueces estos que la tienen contra las cuerdas a Cristina le impiden presentarse a elecciones. Y supongamos que avanzan más aún deteniéndola. Sí, yo creo que eso está en directa relación. Yo, respecto a ese punto específico, yo sigo pensando algo que vengo pensando desde antes, que es la diferencia de por qué a Cristina no la puso presa Macri y en cambio Bolsonaro sí lo puso preso a Lula. Que creo que tiene que ver con... no hay problemas jurídicos en el medio. O sea, ellos no necesitan una excusa jurídica para ponerlo preso ni a Lula ni a Cristina. Lo ponen porque se les canta. De hecho, Milagrosal está presa y sin embargo sigue estando presa. Y Rodríguez Simón sigue prófugo y sigue prófugo. O sea, las cuestiones no son legales, son políticas y son relaciones de fuerza. Entonces, me parece, no sé si eso habrá cambiado en este momento, de que si Macri no la puede poner presa a Cristina, es porque políticamente no le daba la cuenta. A Bolsonaro sí le dio la cuenta. Igual tampoco le dio para mucho, porque en algún momento no tuvo más remedio que el tipo en este momento es candidato. Pero en algún momento, por un tiempo le alcanzó. Sí, pero no nos olvidemos que no... hubo movilizaciones masivas para respaldarlo a Lula. No hubo movilizaciones para respaldarlo a Lula. No hubo movilizaciones. No se movilizaron ni siquiera los que habían sido aliados del PT. Cuando él lo detiene. Sí. No se movilizó parte del sindicalismo. Sí. Los metalúrgicos no se movilizaron por defender a Lula. No nos olvidemos de esas cosas. A Lula lo dejaron solo. Porque los movimientos que... recogiendo información, ¿no? Desde el tiempo, haciendo memoria. Lo que le criticaban los aliados del PT era que él se había modificado y justamente había empezado a dar gestos de gobierno con las clases con las clases dominantes, con el poder concentrado. Sí. Hizo negocios con Petrobras, o sea, permitió que sigan los negocios de Petrobras, no les cortó las ganancias a las empresas multinacionales, permitió que siguieran remitiendo sus ganancias a sus casas centrales. Lo que él consiguió a cambio, a duras penas, que no es poco, es sacar a 40 millones de seres humanos de la última indigencia. Sí. Esa fue una dádiva, no fue una cuestión de poder. Sí. Porque Lula no es que puso 10 millones de personas en la calle y mañana dijeron, bueno, salario para todos, comida para... No. Tuvo que ser una negociación, un toma y daca. Entonces, yo lo que veo es que hubo un toma y daca en Brasil con Lula porque Lula tenía poder electoral, tenía poder político, tenía credibilidad, y aparte les estaba permitiendo hacer negocio, porque lo iban a voltear. Sí. Vos fíjate que no lo voltean en el gobierno. A él lo voltean después cuando va a volver a ser gobierno. Claro. En cambio, aquí en Argentina estamos en una posición de absoluta debilidad. Es totalmente distinto. Nosotros no tenemos estamentos del poder real que nos apoyen. Entonces, Sergio Massa puede ser la persona que tienda esos puentes de plata y que intente poner un límite a que no nos den un golpe de Estado, porque yo lo veo desde ahí, yo no veo que esto sea un éxito. No, estamos en el fracaso y estamos en la derrota. Sí. Ahora yo digo, ¿cuál sería el triunfo de Massa? Que no nos den un golpe, que nos permita llegar al 23. Yo creo que ese es el nudo gordiano. ¿Por qué? Porque la economía ya se está emparejando, la economía ya se está reactivando. Sí. Y el enemigo lo que no quiere permitir es que la bonanza sea capitalizada por el gobierno actual. Por eso están apurando. Vos fíjate que no es solo discursos, o sea, ya están mandando gente a la calle, ya hacen teorías de acefalía, o sea, están desesperados con los tiempos. No falta tanto para la próxima elección. ¿Cuál es el apuro? Sí. ¿Por qué tanto apuro? Y el apuro porque sabe que podemos equilibrar la cuenta y de golpe ahí volvemos a ganar. Sí, dentro de lo cual estaría el... Esta masa. No, pero el reanimamiento de las causas de contra Cristina. Claro. Estaría dentro de eso. De esa estrategia, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que esto es así. Y cuando emitamos la conversación, vamos a poner, no sé si a vos te parece un pedacito que te hice escuchar del general Perón hablando de conducción política. Sí. que si bien es cierto, como vos marcaste, no se puede extrapolar en los tiempos, por supuesto. Sí, son distintos. Aparte porque son distintas las situaciones, no hay un Perón en este momento. Las circunstancias históricas son absolutamente distintas, todo es diferente. Pero sí sirve como para tener un concepto de lo que significa ser un conductor de un grupo heterogéneo, porque el peronismo no es homogéneo. Y en este caso tenemos un sector que viene de la UCD, que es Sergio Massa. Sí. La procedencia de él es la UCD. Claro, que no es el único. No es el único, pero la que lo acerca a Sergio Massa es Adelina. Sí. Entonces, digamos, no es un muchacho que viene del campo popular, sino que viene de la finanza, viene hecho como un pichón de la UADE, digamos, de la Universidad de Palermo, no es de la UADE, pero más o menos, ¿no? Sí. Universidad de Palermo, UADE, sí, sí. Ahí palo a palo. Pero digo, yo creo que es un respiro, para que no nos volteen, así lo veo yo. Sí. No sé vos cuál es la interpretación y cuáles son todas tus reticencias respecto a Massa. No, yo no. Para empezar, la primera cosa, sí, no creo que sea para ponerse muy contento. Esta es una primera cuestión. Respecto a la otra parte que vos decís, yo no sé hasta qué punto este hombre puede llegar a frenar algo en ese sentido, si es que los otros realmente están dispuestos a dar un gol. No me queda tan claro de que él sea capaz de. A lo sumo podría llegar a decir que, bueno, que la cosa se organice de tal manera de que los otros, como pasó durante la época de Macri, bueno, no se animan a ir más lejos. Yo creo que el problema es ese. Mira, tendríamos que hacer un análisis por ahí más profundo de qué es el macrismo, ¿no? Porque las grandes finanzas y los poderes reales no son macristas. No. Cuando me refiero a Macri... Paolo sí, Roca no es Macri. No, sí, estamos de acuerdo. No, yo lo que me refería era durante la época de Macri, en ese momento. No, está bien, sí. No nos olvidemos que Macri, siendo el riñón de ellos, lo hizo ir a un juzgado por primera vez en la historia a Paolo Roca. Sí. Como un delincuente. Sí. Y eso significó la baja de las acciones de Techín en Nueva York de 2.000 millones de dólares en un día. Sí. Entonces digamos que el establishment no es macrista, el establishment es establishment. Claro. Son per se. Macri, claro. De última es un colateral que es indeseable, digamos. Sí. Porque tampoco les gusta a esa gente sentarse con personas tan chabacanas y tan vulgares como Macri. Y como Patricia Bullrich. Vos fíjate que Patricia Bullrich no está en los círculos dorados de donde se sienta Midlin, donde se sienta Elstein, donde se sienta Paolo Roca, Bulgheroni, Pagani, Grobo Copatel. O sea, no se sientan esas mesas. Sí. Y esas mesas no se juntan con esa gente. Sí. Esas mesas quieren negocio, como quiere el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo digo, en ese concepto, en esta cosmovisión, ¿y qué querés que te diga? Y sí, es una derrota. Y Sergio Massa, por ahí, es la posibilidad de que nos den un break para llegar hasta el 2023. Que no sea tan derrota. Que no nos den un golpe. Porque esta gente viene por dar el golpe. ¿No? O sea, no, digamos, no seamos peyorativos con sus intenciones. Ellos están muy decididos a dar, y están seguros de que lo dan el golpe. Y que les va a salir bien. Mm. O sea, tienen a la policía de la ciudad que los apoya. Tienen sectores de la milicada pro dictadura que los apoya. Tienen sectores de los evasores impositivos, de los delincuentes, podríamos decir, de guante blanco, que los apoyan. Tenemos parte del establishment norteamericano, del ala más dura republicana, que también lo apoya, porque son los trumpistas. O sea, quieren que vuelva Macri. Y nosotros de este lado tenemos la duda. Claro. Dudamos. Porque sí. El que dirige duda. No es que todos dudamos. No, claro. Bueno, no sé, te dejo redondear la boca. No hay mucho más para agregar, aparte porque realmente a esta altura del partido tenemos que dejar a ver que el carro empiece a funcionar. Porque de última instancia, mis reservas son solamente eso, reservas. Por antecedentes. Pero en realidad, qué sé yo. Puede ir para cualquier lado la cosa. Bueno, esperemos que vaya para el lado positivo, sí. Resistamos al golpe porque, insisto, yo mantengo la esperanza viva de que la economía se está emparejando, de que los beneficios van a llegar a la mesa de los argentinos, estoy seguro de eso, porque la bonanza llega, digamos, es inevitable, no solamente es el rebote del mercado, sino un montón de finanzas que se van a alinear para que todo nos vaya un poquito mejor. Esa es mi esperanza, y yo creo que si no hubiera aparecido un Sergio Massa, y si, bueno, no empecemos a hablar sobre lo contrafáctico, ¿no? Sí. Porque, sino también puedo decir, y si Fernando hubiera tenido otra cabeza, desde el 10 de diciembre del 2019 no hubiéramos llegado a tener a un Massa superministro, ¿no? Sí, claro. Así sí, que no sí, yo creo que ese es una de las explicaciones principales, y la eso. Inacción. Pero dejémoslo para el otro bloque, porque no le vamos a sacar el culo a la jeringa, vamos a hablar de Alberto Fernández, su reticencia y sus dudas. Está bien. Está bien. ¿Y cómo llegamos hasta acá? ¿Qué música tenemos? Bueno, hoy me parece que en estas situaciones así de cambio es bueno hablar de cosas de que cambian. Entonces vamos a recurrir a Daniel Biglietti. Yo no sé, o seguramente sí sabes quién es Daniel Biglietti, pero bueno, fue un cantautor uruguayo, folclórico, de los años 70. Tenía unas canciones muy que decían cosas. Por ejemplo, esta primera que vamos a escuchar ahora se llama A Desalambrar, que es una de las cosas que a mí siempre me hubiera gustado que sucediese y todavía no sucedió. Pero bueno, sigo manteniendo la esperanza. La utopía. En los años 70, Daniel Biglietti cantaba algo que se llamaba, que lo escribió él, A Desalambrar, que es esta música. Él canta y él toca la guitarra. Ahí va. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Volvimos después de desalambrar. Yo por la duda tengo una tenaza en el auto, así que si veo algún pedazo de alambre, por la duda lo corto. Está bien, sí. Voy a concretar esa utopía, aunque sea en chiquito. Aunque sea un poquito. Un alambre de 7 hilos, sí. ¿Viste? Esa alambrada de 7 hilos con alambre de San Martín que ponen los gauchos para que no se le escape la vaca. Voy y le corto uno. Ya empecé. Y así es la cosa. Che, amigo, bueno, y decíamos, ¿no? Este tema de la debilidad, no sé, vos sos una persona que le ha puesto el ojo a la debilidad presidencial. Sí, la debilidad. A la gestión, no sé, a la duda, no sé cómo llamarlo para no ofender. Y no es un problema, yo creo que se mezclan dos cosas. Por un lado, una ineficiencia manifiesta. Eso por un lado. Pero aparte me parece que también es un problema político, o sea, en el fondo. Cuando vos dudás y no crees ni para un lado ni para otro, y resulta que en este mundo las cosas no son así, no te puedes mantener en el medio de la cuerda toda la vida. Te puedes mantener en hacer equilibrio en la cuerda un ratito, ni aún siendo equilibrista. Pero si encima no sos equilibrista, peor. Y contrariamente a lo que se podría llegar a pensar, yo creo que realmente la pandemia a Alberto lo ayuda, porque él llegó a tener el 80% de imagen positiva. Porque bueno, la política del gobierno en la pandemia yo creo que fue bastante buena, ¿no? Y eso se notaba, bueno, se nota la preocupación de él. Aparte, en eso lo ayudaron los amarillos que se pusieron en contra las vacunas, contra más. Y él malgastó eso de una manera realmente inentendible, o no sé si es inentendible. A lo mejor sí, a lo mejor no es. Lo de la fiesta esa fue un tiro en los pies que volteó. Sí, pero eso gran, es un detalle. Pero volteó gran porcentaje de la credibilidad que se había ganado. Creo que es la foto. Sí, está bien, no estuvo bien, pero yo creo que hubo cosas que fueron peores. El asunto de no haber avanzado con el tema de la justicia, por ejemplo, el asunto de no haber avanzado con Vicentín después que lo dijo, el asunto de no haberse molestado con la red de anular el decreto de Macri que derogó la ley de radiodifusión que estaba aprobada por el Congreso. O sea, hubo un montón de cosas, entre otras cosas, hubo un montón de cosas que él no fue haciendo o que en algunos casos todavía peor, dijo que las iba a hacer y después no las hizo. Como por ejemplo lo de Vicentín, él en un momento dijo que eso lo iba a nacionalizar porque había quebrado, estaban todas como para darle, que hubiera sido una empresa nacional, ¿no? Importante, una exportadora de granos con sus puertos a través del río. Hablando del río, con el río no hizo absolutamente nada. El río Paraná es todo por ahí. La canaleta del río, como diría un viejo senador radical. ¿No? Se va todo. El contrabando que no se controló. Durante dos años y medio no se controló el contrabando. No solamente no se controló. Claro. Que incluso eso tiene que ver con. Bueno, no sé, seguramente vos sabés. Hay un aumento de muertes en Rosario cada vez mayor. O sea, porque los tipos se han empezado a salir a la calle. O sea, porque están mezclados. Están mezclados los narcotraficantes comunes y silvestres con los otros tipos que son los que los contrabandistas, ¿sí? Los contrabandistas con los que no son contrabandistas. Hay toda una mezcolanza, hay todo un entramado que es absolutamente peligroso y que se está creciendo, y que yo lo que tengo miedo es que eso un día va a salir de Santa Fe, va a salir de ahí. Se va a expandir. Y nada. Absolutamente nada. Rosario fue el lugar donde hubo un jefe de policía. Se lo habían descubierto que era el jefe de una banda de narcos. Bueno, sí, bueno, el intendente Barico. Bueno, por eso. O sea, es muy pesado eso. Porque si no es ese tipo solo. Eso lo que demuestra es todo un estado generalizado. No, Barico Paraná, perdón. Pero en la zona. Porque es en la zona. No hizo absolutamente nada. Sí, tampoco hizo nada con nada. Fuerza de Seguridad no hizo nada. No. Con el contrabando no hizo nada. Con la ilusión impositiva no se hizo nada, porque cuando uno toca. Una cosa, esto aclaremoslo todo, ¿no? Me parece. Una cosa es la evasión y otra cosa es la elusión. Sí. La evasión impositiva es un delito, liso y llano. La elusión es una maniobra fraudulenta. ¿Cuándo se convierte en delito? Cuando los dineros mal habidos, eludidos al control estatal, son depositados o son blanqueados. Sí. Porque uno, hasta que no lo blanquea esa plata, no se entera. Ese fue el gran milagro macrista. Sí. No nos olvidemos que el milagro de Macri fue blanquear toda la fortuna histórica que habían hecho de manera aviesa. Claro. No solamente él, sino toda la camándula que aprovechó para blanquear sin decir cuál era el origen de los fondos. Sí. O sea, una maniobra peor que esa, hecha a la luz del día, yo creo que nunca se ha visto. Sí. Y que no pase nada, digamos, y que al día de hoy no haya nadie preso por eso. El blanqueo de capitales de Macri, literalmente, aparte era Vox Populi, todo el mundo lo decía, están blanqueando la que se robaron del Estado. Claro. No, pero encima, y otra cosa más que tal vez fue una de las más dramáticas, es ayudar a blanquearle a Macri la deuda. Él no hace absolutamente nada, él reconoce, vía su ministro de la época, Guzmán, la deuda y la asume como del país, una deuda que era absolutamente fraudulenta, donde él tenía posibilidades de salir a discutirla. A lo mejor la tenés que terminar pagando porque no te le podés parar en dos patas tampoco al Fondo Monetario Internacional si no tenés después con qué respaldar. Eso yo lo entiendo. Pero podías haber corcoveado un poco y podías haber aprovechado el corcoveo para a los de adentro sí hacerles, por ejemplo, a Macri y a todos los tipos que se quedaron con esa cantidad de guita, porque esa cantidad de plata se la quedó gente concreta con nombre y apellido, por lo menos accionar contra ellos. Eso tampoco lo hizo. No. Él directamente blanquea, digamos, de que bueno, es una deuda del Estado, es una de la nación. Cuando estaban las pruebas. Sí, no, y aparte, vos sabés que ahora me estás haciendo recordar con esto la primera discusión sorda, porque no salió al público, entre el kirchnerismo y Alberto. Hay 19.000 millones de dólares de reserva. Pisalos. Claro. Bueno, no los entregues. Esa es otra. No los entregues. Tenerlos pisados, negociá con los 19.000 guardados. Claro. Tenete la plata guardadita y andá a negociar. Y Guzmán le dijo, no, entreguemos, vamos a demostrar que somos confiables. Claro. Y nos van a tratar bien. Bueno, ese es otro de las grandes cuestiones, tal vez uno de los más errores, tal vez más dramáticos, de intentar hacer pasar, digamos, a los enemigos jurados, ¿no?, a los guardianes del campo de concentración, como nuestros posibles amigos. Eso fue tal vez una de las peores cosas. Que no sé si pasó, me parece, no sé si pasó, pero hacerlo pasar al pelado maldito, no como un guardia de concentración, sí, que es lo que a, es. A la reta como mi amigo. Claro, tratarlo de mi amigo. Claro. O sea, es un error desde el punto de vista que vos me digas. Porque ponele que no lo podés combatir, ponele que no le podés hacer nada, ponele porque no te da la relación de fuerza. Yo todo eso lo puedo llegar a entender. Pero nadie te obliga a que lo llames, claro, mi amigo. Claro. Tampoco. Nadie te obliga a darle un beso en la frente, pero y decirle, claro, mi amigo. Pero claro. Estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Por eso vuelvo No, Massa de alguna manera es la consecuencia también de esto, ¿no? Por eso también, digamos, a eso voy. Eso también, digámoslo. Mira, yo no, lástima que se nos va el programa, nosotros tenemos que tener más tiempo, me parece. Pero me acordaba lo siguiente, año 1989, la debacle alfonsinista, sí, económica, con lockout, acordémonos el discurso fervoroso de y valiente de Alfonsín en la sociedad rural. Sí. Las acciones que tomó contra los dictadores, muy valientes. El intento de abrirse al mundo no alineado con un apoyo a Cuba, me acuerdo en aquel momento, un rompimiento del embargo. Nicaragua, sí, no nos olvidemos, ¿te acuerdas de la brigada de Carré de Nicaragua? Sí, claro. Serían en la época de Alfonsín. Sí. Entonces, Alfonsín por un lado jugaba esa, la apertura socialdemócrata, pero por otro lado los sectores concentrados de poder no se la perdonaron. Sí. Y lo pusieron entre la espada y la pared. Y hubo que salir corriendo, porque cuando se va, a mi modo de ver, ¿no?, y también me acuerdo las informaciones que salían en aquel momento, las noticias, que decían que la disyuntiva era o se va Alfonsín o volvemos con los militares. Bueno, y en aquel momento los militares pero en el 89 estoy hablando. Sí. Pero en aquel momento los militares todavía estaban en posibilidad de traer a los agentes del neoliberalismo a Cococho para copar el gobierno. ¿En qué año fue los de los caras pintadas? 85, 86, fue 87. Antes, un poco antes. Claro. Bueno, eso pero nunca pararon de condicionarlo. Sí, sí. Claro. Entonces, en aquel momento, ¿cuál fue la disyuntiva? ¿Pistola en la cabeza, Alfonsín? ¿O devaluás y haces, si vas adelante por un arma económico que nosotros te decimos? ¿O te volteamos? Sí. Y te volteamos y vamos a hacer el programa económico de manera más sangrienta. Este es nuestro hombre, le dijo el establishment, Carlos Saúl Menem. ¿Es similar la situación al día de hoy? No, aquella era más dramática. Sí. O sea, Menem tuvo que llegó y rifó todo, cumplió la función que le había asignado el establishment. Sí, sí. Creo que Sergio Massa no es igual, estoy seguro que no es igual. Esperemos. O sea, No me animo a afirmar. Él es un muchacho liberal, no es neoliberal. Él es liberal, tiene raíces nacionalistas, o sea, quiere, entiende el progreso desde el país, tiene una concepción de que se puede armar con las pymes una economía sana, virtuosa, sin necesidad de recurrir a los capitales extranjeros. Ahora, esos son opiniones. Cuando el hombre se siente y hoy mande todo su equipo y asuma, y bueno, yo creo que me remito a algo que dicen que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Es lo que hay. Sí. No sé vos qué. Como para redondear esto y pasar a otro tema. No. Y escuchar el otro temita. Sí, sí. Es lo que hay. Eso también es cierto. Yo reconozco que llego a una zona oscura en la cual yo reconozco que no puedo encontrar una luz en el camino. Yo reconozco que es eso también. Y está complicado. No le alcanzo a ver la luz en el camino. No le alcanzo a ver. Está complicado. Demos un ¿cómo se llama? Un cheque. Cheque en blanco no. No, en blanco no, demos un cheque. Claro. No dije claro, demos un cheque en blanco no, cheque, no, claro. No firmamos nada. Pero sí, demos un voto de confianza. Eso. Un voto de confianza. Veamos. ¿Qué te veamos parece? A ver el tema segundo que trajiste, a ver la confianza, cómo abona la confianza, Biglietti. Bueno, abona la confianza. Biglietti, en ese famoso trabajo de Canciones para el Hombre Nuevo, que es de donde está Desalambrar y donde están los temas que vamos a escuchar hoy, hubo algunos de esos temas que fueron musicalizaciones de poesías, entre otros Federico García Lorca, y uno de ellos de Nicolás Guillén, un poeta cubano. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Me matan si no trabajo, que es casualmente una poesía de Nicolás Guillén, a la cual Biglietti musicaliza. Entonces vamos con eso. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? me matan si no trabajo, y si trabajo me matan si no trabajo, y si trabajo me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan. No nos queda otro, y después nos dice que trabajar es salud. Qué confundidos estamos. Sí, qué confundidos estamos. Confundido, confundido como kirchnerista que mira preocupado qué va a pasar, claro, con Cristina Fernández. Claro. Qué va a pasar con Cristina Fernández. Yo sí vuelvo a decir algo que ya dije varias veces. O sea, yo creo que este tipo de juicios, que son claramente condenas políticas, o sea, van de acuerdo a cómo esté la relación de fuerzas. O sea, Cristina la van a condenar si la relación de fuerzas le da a favor. La podrían condenar por esto o por cualquier otra cosa. Eso no tiene la menor importancia. No es un problema jurídico. Y mucho menos con la corte que tenemos ahora, que ya hace rato que si hubo alguna vez acá en este país alguna idea de que existía la justicia, etcétera, etcétera, etcétera, y todavía hay mucha gente que eso lo sigue creyendo, bueno, con esta corte me parece que eso se terminó de forma definitiva. No existe la justicia, quiero decirles a todos, ya que no se dieron cuenta, sino que existen las relaciones de fuerza. Entonces, hoy te pueden meter preso, si tienen ganas, te inventan algo y vas. Pensemos en Milagros, pongo dos ejemplos. Milagros Salas, por un lado, y Rodríguez Simón, por el otro, Claro. Un tipo que hace dos años se rajó, está en Uruguay y no pasa nada, está en el medio del aire. O sea, no lo han expulsado, está requerido por la justicia, ¿no? Sí, no, claro. Está ahí. ¿Por qué? Y porque las relaciones de fuerza le da para quedarse ahí y no pasa nada. Y no sé, estarán esperando no sé qué, que se olviden. Pero fíjate cómo funcionan esas dos cosas. Y Milagros Salas ya se... ¿cuántos? Y no sale, ay, no hay visos de la larga. No hay visos de la larga. Y menos ahora acercando Sergio Massa, porque parece ser que la gente de Sergio Massa forma parte del gobierno de Morales. Sí, no, menos. Y menos todavía. Menos porque aparte lo de Milano me parece que es un fenómeno muy local. Tampoco, claro. Me parece que ella tiene, por Milano tiene eso en contra desde el punto de vista político. Su emprendimiento, las cosas que ella hizo, son muy locales, en una provincia chica y lejos. Claro. Entonces, porque todo eso se junta. Bueno, y no... Y con Cristina Fernández, yo, remitiendo a lo que vos decías, sí, es una cuestión de fuerza política, de pulseada política. Una vez un alto funcionario judicial, al cual también estaba amenazado de voltear, de qué sé yo, lo escuché en una conversación subida de tono con una persona que venía a combinarlo por esta situación, decir lo siguiente: si vos tuvieras el poder, no estarías hablando, ya me hubieras metido en cana. Claro. O sea, esto cortito remite, digamos, a lo que vos nos contás, ¿no? O sea, hay si, la política funciona y el poder funciona más allá de las leyes, de los códigos y de las resoluciones. Sí, y hay otra cosa que es todavía tal vez un poco más preocupante, que ha sido así desde el principio de los tiempos. Cierto. En los distintos lugares, con los distintos tipos de justicia, no importa de qué estemos hablando. Los juicios de Moscú, me acuerdo de eso. Sí, pero volviendo, ¿no? volvamos al tema Cristina. Disculpame que te... No, porque a mí me encanta hablar con vos porque aprendo. Sinceramente aprendo y agradecido de eso. No, en serio aprendo. Pero el tema de Cristina Fernández de Kirchner, es cierto, no pueden proscribirla. Pero ¿sabés qué pueden hacer? Condenarla, tenerla con cadena perpetua hasta el fin de sus días. Con causas, denuncias, apelaciones, recontrapelaciones. Bueno, sí, eso es lo que vienen haciendo. Pasar el tiempo. y estás procesado un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años. Ahora, Cristina viene con procesos desde la época que la fueron a buscar allá. ¿Te acordás vos? Sí, sí, claro, me acuerdo, porque yo creo, yo particularmente no sé, a lo mejor yo estoy equivocado, creo que ese fue un gran error que comete el macrismo en ir a buscarla, porque yo estoy convencido que ella en realidad lo que quería era retirarse. Claro. No creo que ella tuviese ninguna intención de ser nada. Ella quiere irse a Santa Cruz y quedarse allá y no habla más del asunto. Y la van a buscar y la provoca y no le queda más remedio a la mujer que venir y empezar a defenderse acá. Y ya lo había dicho Napoleón, la mejor defensa es un buen ataque y no lo obligan a eso. Y gracias a Dios, porque yo que soy creyente, vos que sos ateo, gracias a lo que fuera, pero gracias a Dios porque tenemos una dirigente que funciona como dique de contención a la entrega ignominiosa de banderas, utopías e ideales y convicciones de parte de quienes forman una parte de la fuerza gobernada. Sí. Yo creo que si no estuviera Cristina como dique, Guzmán sería hoy presidente. Y en vez de Massa estaría Guzmán. Si vaya a saber quién estaría, ¿no? Seguido Guzmán tranquilamente, hubieras terminado de entregar todo, hubiera empezado el ajuste y Alberto y Aníbal Fernández hubieran mandado la cana a la calle a pegarle a la gente. Yo lo que pasa es que si no hubiera estado Cristina, no sé si Alberto hubiera llegado a ser presidente alguna vez. Eso también, digamos, eso también. Por eso digo, gracias a Dios que está Cristina. Gracias a Dios que está Cristina. Por eso y aparte, digamos, en esto quiero hacer algo que no hace falta ni aclararlo. Yo doy la vida por Cristina. Para mí, hoy día, por mí, por mis nietos, por mis hijos, por los 30.000 desaparecidos, no me la toques. Yo creo que ese es un sentimiento bastante generalizado. Yo por ahí no soy tan adherente como vos. Pero realmente es un personaje que me parece que hay que defender. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión. Me parece que eso es lo que ha impedido eso que acabas de manifestar vos y que es el sentimiento de muchas personas y no es de ahora, sino que viene de antes y que se ve cada vez que ella sale a alguna parte, vos lo ves que eso sale. Vos no sabés de dónde aparece toda esa gente. Y cómo se enteraron de que ella, la tipa estaba ahí y la fueron a ver y fueron. Bueno, que eso es lo que ha impedido que la metieran en cana como a Milagro Salas. Eso es lo que ha impedido. Ninguna otra razón. Pero te puedo asegurar que si hacen esa movida se prende fuego. Y se prende pareciera fuego. Pareciera que sí, y pareciera que sí, y no porque te crea lo que me decís vos, sino porque los veo en ellos. Claro. Y le tengo más confianza que a vos. Claro. Si ellos no lo hacen, es porque ellos piensan lo mismo. Van a perder todos los negocios que están haciendo. Pareciera que ellos piensan eso. Porque si no, te puedo asegurar que en 5 minutos ya estaría dentro. Y mirá Milagro Salas, por ejemplo. A nadie le importa. Claro. Salvo a nosotros, a nadie le importa. Sí. Así que bueno, querido hermano, compañero, redondeanos con algo que nos quieras agregar a todo esto que estamos hablando, De esto no hay mucho más que agregar. Por supuesto, es una perseguida de todos modos, eso hay que decirlo, y me parece que lo menos que uno tiene que hacer es una persona que la persigue en forma injusta, porque la persiguen en forma injusta. Aparte porque la han demonizado y la han denigrado de una manera injusta. Y la han dejado sola. Sí. Propios y extraños. Sí. Eso menos el pueblo. Por eso remito al corto que escuchamos de General Perón. Claro. Él dice, con la base nunca tuvimos problemas. Claro. La base está firme. Sí. Acompaña, el problema son las clases dirigenciales. Sí, claro. Obviamente, ya era en aquel tiempo, ya era así también. Y antes también. Claro. Así que bueno, hermano, si querés escuchemos el tema y después nos despedimos como corresponde. Bueno. Cuando uno llega saluda y cuando uno se va, se despide. Se despide. Bueno. Milonga del andar lejos, una de las milongas más lindas. Que no solamente escribió Gligeti, sino que existe. Una milonga realmente hermosa. No solamente por lo que dice, sino aparte musicalmente. Aparte está muy bien construida. Milonga de Andar Lejos, del año 1970, Daniel Gligeti, de su disco Canciones para el Hombre Nuevo. Ahí vamos. Thank you. lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore. Que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Bueno, como siempre, Ale, muchas gracias por la música que nos traes, y aparte nos ilustras con la música, porque no nos olvidemos que estamos hablando para generaciones que no tienen ni idea de lo que hablamos de los años 1970, 1980, 2000, 2001. Por ahí nos sorprendería saber que hablamos con personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No, lo sé eso, lo sé, por eso también la impronta de las músicas que no solamente tengo acá, sino que forman la base de los programas que yo hago, están anclados en aquellas épocas. Si bien es cierto de que a veces hago otras cosas, pero porque me parece, primero porque es una época importante y me parece que merece ser vuelta a escuchar, ¿no? Muy bien. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido la vuelta número 329 de América Resiste. Nos estamos viendo. Chao. Bueno, así transcurrió la charla con el profe Alejandro Correa y estamos de vuelta. Nos quedan 5 minutitos, o sea que nos vamos a dar el gustazo de escuchar el reporte número 9, el entrañable, querido Osvaldo Bayer, antes de dejarnos el cuerpo, pero no en ideas. Prometo que seguiré soñando. And to make him happy the rest of his life, he begged and he pleaded like a natural man. And wouldn't you know, she gave him her hand because she had kisses. She had kisses. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich bin doch zu schade für einen allein. El cierre de este programa es una foto de otro tiempo y es la propuesta de un diálogo imaginario. Es que imagines qué te diría aquel jovencito a Osvaldo Bayer de hoy. Plena adolescencia, 18 años. Se cumplieron los sueños. Creo que hiciste todo lo posible por cumplir con aquellos sueños. No fuiste poeta como te habías propuesto. No fuiste filósofo como te habías propuesto. Pero bien, de cualquier manera, creo que estás contento. Principalmente por la vida, por los 4 hijos, por los queridos 10 nietos, por la larga vida con mi querida mujer, con la querida Marlis, que ya en aquel tiempo nos estábamos conociendo. Así que bien. ¿Se reconoce aquel pibe en este Osvaldo Bayer? Era mucho más soñador que ahora, mucho más poeta que ahora, mucho más ingenuo y más tímido también. ¿Desde este lugar del tiempo le dirías algo a aquel? Sí, Osvald, hice lo que pude. Y sí, te prometo que seguiré soñando. La mejor promesa que uno puede hacerse a uno mismo, ¿no? Y antes de... Y siguiendo la línea de la coherencia, que en definitiva es lo que... O sea, hay rasgos fuertes que son los que nos definen. Y uno de esos es la resistencia de los que pertenecemos a los movimientos populares. Por eso el recorte de la carta de Juan Domingo Perón a John William Cook en el año 1956. No nos olvidemos que en el 55 fue el bombardeo a la Plaza de Mayo y fue el golpe de Estado de la llamada Revolución Libertadora. Y que el movimiento popular más grande organizado de toda Latinoamérica estaba siendo atacado ferozmente, como está siendo atacado hoy día, como estuvo siendo atacado durante los 4 años del macrismo, esta resignificación del movimiento nacional y popular más grande de Latinoamérica, en este caso con aporte mayoritario de lo que podríamos decir el kirchnerismo. Pero siempre existió el espíritu de resistencia. En aquellos momentos las resistencias eran cruentas. Hoy día la resistencia pasa por la conciencia, pasa por los pequeños actos, pasa por los actos grupales, por los actos individuales, pero especialmente por una convicción interna de no dejarse vencer. ¿Por qué? Porque no nos han vencido, porque aún seguimos acá y el enemigo es poderoso. Sí, es cierto, la guerra es asimétrica, también es cierto, pero también es cierto que seguimos estando y seguimos luchando y presentando batalla. Y voy a irme con la frase de Juan Batuone, que también muriera prontamente, tanguero él: en algún lugar somos hijos de la pérdida. Y aquello que perdimos alguna vez sabemos de la resistencia y del placer que nos produce seguir siendo quienes somos, sin engrupirnos, que somos los mejores. No hay proeza más grande que ser uno mismo con su realidad. Juan Batuone. Bueno, y esto fue todo. Nos vamos despidiendo el lunes próximo. No vamos en vivo porque es 15 de feriado aquí en la República Argentina, pero vamos a buscar algún buen material para seguir estando presentes hasta la próxima semana, que sería 15 y 7, el 22 de agosto. Justamente, qué fechaza, el 22 de agosto. Hay mucho para hablar del 22 de agosto. Así que bueno, muchísimas gracias, La Retaguardia. Gracias, Pedro Ramírez Otero. Esto fue América Resiste. Chao. Todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño no.